Vamos a darle la bienvenida a nuestro móvil. Presenta el móvil de ABC Hoy Radio con Gerardo Cherro Rodríguez. Pronto, Tintorería Ecológica, 9 de Julio en Maipú. WhatsApp 2494-63-1266. Pronto, Cherro. Pronto. Si les parece, escuchamos la palabra del licenciado Gastón Morando, el presidente del Sistema Integrado de Salud, que nos habla sobre el estado de salud del caso 5 y caso 6 de coronavirus en nuestra ciudad, los dos policías. También nos habla también de qué va a pasar con los dos policías que el domingo llegarán a Tandil, cómo van a estar guardados y controlados, y también nos habla de cómo es el estado actual en nuestra ciudad y los cuidados que hay que seguir teniendo. Si les parece, escuchamos a Gastón Morando. Dale. Gastón Morando, bueno, buen día. ¿Cómo están trabajando con los dos policías que dieron el domingo pasado positivos de coronavirus? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, están aislados en sus domicilios, están con controles por parte del centro de monitoreo nuestro. Y bueno, y por otro lado hay una aplicación que regularmente suena como una especie de alarma y ahí se chequea cómo están de salud, cómo están los distintos parámetros. Así que bueno, primero contentos de que están bien de salud, así que y haciéndole seguimiento. Y es muy importante decir que bueno, este problema que está pasando en toda la provincia, que tiene que ver con traslados de policías, en el caso de Tandil, el área de protección ciudadana, digamos, llegó a un buen acuerdo con la policía que permite que cuando vienen policías de zonas de transmisión comunitaria podemos hacer estos aislamientos y el hisopado a los 5 o 7 días. Gastón, estos dos policías están sin síntomas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿En cuánto tiempo se le vuelve a hacer un hisopado? Y después, ¿en cuánto tiempo más se confirma si ya están curados del coronavirus? Sí, ahí aplica el protocolo de provincia, que no es lo mismo para cuando alguien está hospitalizado que para cuando alguien está asintomático. Se supone que cuando hay un tiempo que creo que son 10 días, con 10 días ya recibe el alta, sin necesidad de nuevas pruebas. Pero bueno, eso igual es algo que lo van a resolver seguramente los infectólogos en el comité. El protocolo, lo que dice el nuevo protocolo provincial, es que tratándose de asintomáticos, personas que están bien, al último día, se supone que a los 10 días del positivo ya estaría. Pero bueno, eso es algo que lo van a resolver los médicos. ¿No sería raro que se lo hisope cuando cumplen los 15 días, que se haga un nuevo hisopado, ¿no? Para también confirmar que ya están curados. Es una posibilidad. Por supuesto que eso lo definen entre los infectólogos y en el comité, se charla. Y bueno, y con respecto a los dos policías que vienen el domingo. Bien, con los dos policías vamos a hacer algo parecido. Se los va a alojar en un lugar como para que mejoren sus condiciones de seguridad con sus familias, respecto de lo que sería estar alojado con sus familias. Eso es lo que hemos evaluado. Y bueno, lo mismo se aplica el hecho de hacer el hisopado a los 5 o 7 días de la llegada. Se los monitorea con la aplicación que se ha desarrollado con el PLADEMA a través del centro de monitoreo, y se va viendo cómo es la evolución de la salud de las personas. Si a los 7, 8 días que se le hace el hisopado dan resultados negativos, ¿siguen cumpliendo la cuarentena o ya se los libera? Es muy posible que, tratándose de personal esencial, que a los 7 días ya estaría un porcentaje altísimo de la certeza de que no, o un riesgo muy bajo de que pudieran tener coronavirus, es muy posible que se puedan volver al servicio porque son personal esencial. Gastón, un solo sospechoso para el día de hoy, que a las 20 va a estar en el parte. Se están haciendo bien las cosas, no solamente desde el Sistema Integrado de Salud, sino con este grupo, con la doctora Brugeser, con Gentiles, sino también la gente se está cuidando, ¿no? Eso también hay que remarcarlo, que nosotros mismos nos estamos cuidando. Sí, yo creo que la situación presente de epidemiológica de Tandil es buena comparada con, con muchos otros municipios y con la provincia en general y con muchas regiones del país, básicamente porque hay un trabajo bueno de mucha gente. O sea, el comité de seguimiento ha tenido un papel muy importante, el sistema de salud en general un papel muy importante, el intendente con su liderazgo y viendo la cosa antes de que ocurriera, la Secretaría de Protección Ciudadana también muy buen trabajo, la Cruz Roja, la universidad, o sea, ha habido una articulación muy buena, el Sanatorio Tandil, la Clínica Chacabuco, hemos funcionado bien en equipo y todos tirando para el mismo lado y trabajando bien. Eso creo que ha hecho la diferencia. No es atribuible a un único factor, son muchas cosas, y creo que todos, cada uno en su lugar, ha hecho bien las cosas. Gastón, ayer un compañero nuestro, Gastón Elizondo, agradecía a ustedes públicamente al Hospital Santa Marina por la atención que tuvo con su padre, y vos les agradecías, y él hacía una pequeña crítica, ¿no? El tema de cuando uno va a guardia, que puede entrar la persona que se va a atender y no los familiares. Bueno, vos comentabas, bueno, es algo que también vamos a estar estudiando y a ver cómo se puede organizar, ¿no? Sí, el problema que tenemos en este contexto es presupuestario, porque es difícil hacer gastos no previstos. Entendemos que es razonable, es una propuesta para considerar. Vamos a ver qué costo puede tener y lo vamos a analizar. Está bueno que haya ciudadanos que opinen y que tiren propuestas. Esa mejora la calidad de la... Teniendo en cuenta que esto me parece va para largo, ¿no? Es muy difícil saberlo, ¿no? Es muy difícil saberlo. Hay que ver qué pasa con la vacuna. Es muy difícil hacer pronósticos. Muchos pronósticos que se han hecho han sido incorrectos. ¿Siguen muy de cerca ustedes, Gastón, el tema de la vacuna? ¿O esperan y no quieren hacerse demasiado la cabeza día a día de eso? Hay, digamos, para no tener problemas de salud mental, que es un momento excelente para agarrarse problemas de salud mental nosotros tratamos de estar pendiente de lo que depende de nosotros, porque si te preocupas de muchas cosas que no dependen de vos, o sea, el día a día en Tandil, y después tratando de corregir cosas, porque los argentinos en general somos de relajarnos, el cumplimiento de las recomendaciones de las normas no es un valor en Argentina, entonces machacar sobre eso. Bueno, creo que los tandilenses en general, en un contexto de una situación terrible desde el punto de vista económico y social, terrible, el tema que ha tenido tanto protagonismo, que ha sido hegemónico, que es el del coronavirus, en ese tema estamos bien como ciudad, porque si uno compara con ciudades de similar tamaño, tienen muchos problemas muy, muy superiores, hablemos de Olavarría, Necochea, la provincia de Buenos Aires en su conjunto. Si uno tuviera los indicadores de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la población de Tandil, daría 11 muertos en Tandil, ¿sí? Con los números de la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde el punto de vista del tema que nos ocupa a nosotros como salud, como sistema entero de salud, estamos conformes y tratando de seguir día a día, de estar día a día sobre el tema, y tampoco que eso implique descuidar los otros tratamientos de salud, porque hay que ser equilibrado, o sea, no hay que tener buenos servicios de salud, no solo por el coronavirus, sino por todos los problemas de salud. Gracias, Gastón. Gracias a vos.